Buenas tardes a todos y a todas. Quiero agradecer antes que nada a los compañeros y compañeras del Tribunal Permanente del Escobar en el eje de la gran sucia que se ha pasado por acá, en especial a la compañera de Edgar. Lo que les voy a leer y explicar un poco es un intento de una síntesis sobre la política represiva del Estado mexicano en el contexto del conflicto armado interno en Chiapas. En la época de los 90 al 2001, aunque también coincido con el compañero Cerezo, que esta estrategia tiene una continuidad que aún persiste, y ahí es donde nosotros vemos también muy importante desde el Praga el papel del Tribunal Permanente de los Pueblos, también como una como uno de los actores, sobre todo en consecuencia de la recuperación de la memoria histórica de los diferentes periodos de violaciones de derechos humanos que se han cometido en contra de la población en contra de México, de la población en México, y que han tenido diferentes circunstancias, diferentes patrones, aunque es una política que ha tenido su continuidad, pero con diferentes acciones represivas del Estado. Y es ahí importante recuperar esas, con nombre y apellido, los perpetradores, las víctimas, y a diferencia de otros países, México se ha quedado pues, en una total oscurantismo e impunidad, donde ninguno de los grandes perpetradores, los intelectuales del poder han sido acusados y siguen pues, muy tranquilos ante estas acciones de crímenes de lesa humanidad que siguen cometiendo en México, ¿no? Entonces, para entrar ya en este periodo, yo apuntaría, apunto aquí que desde la documentación que tenemos en el PRAIA, en este periodo del 91 al 2000, nosotros sí vemos y hemos documentado la política, una política de contrainsurgencia que se implementó en todo el territorio chiapaneco, en el territorio de Chiapas, en una ocupación de la. El territorio a partir de los militares y con un objetivo preciso que era eliminar al ejército zapatista de Liberación Nacional a partir de su irrupción en 1994. Debido a que estos pues era un obstáculo al proyecto económico neoliberal, se acuerdan que acababa de firmar el Tratado de Libre Comercio. Yo uno de los objetivos de la firma, o uno de las cláusulas de la firma, es de que no hubiera conflictos para que se pudiera operar este tratado, ¿no? Como yo dijeron, hubieron 12 días de enfrentamientos entre el ejército zapatista y el ejército mexicano, donde hubieron charla de decenas y centenas de muertos. Realmente no se sabe cuántos estrictamente fueron los que cayeron en esos 12 días, tanto del gobierno, en este caso del ejército, como del ejército, así tiene su lista y los ha reivindicado a los que han caído en combate. Esta estrategia contrainsurgente se implementó a partir de un plan de campaña que se llama Plan de Campaña Chiapas 94, donde se explica claramente la estrategia del gobierno para combatir al ejército zapatista de Liberación Nacional y su ámbito de expansión. Y esto en el mapa, si conocen en el mapa de Chiapas, sería específicamente la zona altos y la zona norte guerra, etc. Entonces se aplicaron ahí una estrategia de guerra que se ha denominado, o se denomina en el lenguaje militar, el teatro de operaciones, donde se aplicó el yunque y el martillo, que es en sí cercar, o sea, ubicar donde están los enemigos y cercarlos, y pedir que esto se siga expandiendo. El otro discurso sería quitarle el agua al pez. Bueno, este plan Chiapas 94 tiene, por ejemplo, para leerle uno de sus capítulos, dice organizar directamente a ciertos sectores de la población civil, entre otros a ganaderos pequeños, propietarios e individuos caracterizados con un alto sentido patriótico, quienes serán empleados a órdenes en apoyo a nuestras operaciones, ¿no? De ahí es la construcción y la formación de los grupos paramilitares. Primeramente, estos grupos paramilitares se operaban en la zona norte y la zona selva de Chiapas, específicamente los municipios de Yacalón, Tumbalá, Salto de Agua Chilón, son ahí eran formados grupos paramilitares. Ahora actualmente sabemos a partir de cierta información que se ha ido desclasificando, es que de una organización que se llama, más bien a partir de la doctora Katy Dolly, directora del Proyecto México en el Archivo de Seguridad Nacional, organización gubernamental con sede en Washington, ella pudo obtener una serie de documentos donde se configura claramente la relación de Estados Unidos con la guerra en Chiapas y con la contrainsurgencia, y también del ejército en la formación de los grupos paramilitares. Aquí, esos documentos son públicos, se pueden checar en la página de esta organización, sus siglas en inglés son DIAN. El documento describe que hay una red clandestina de equipos, le llaman ellos equipos humanos de inteligencia, UMI, creado a mediados de 1994 con la aprobación del entonces Carlos Salinas de Gortari, que trabajaba dentro de las comunidades indígenas para recabar información de inteligencia de los simpatizantes zapatistas, a fin de promover a los grupos armados antizapatistas. Los equipos daban entrenamiento y protección contra arrestos por parte de las agencias del cumplimiento de la ley y unidades militares que patrullan la región. El documento dice así también: equipos de inteligencia humana estaban compuestos prioritariamente por oficiales jóvenes de rango de capitán, segundo y primero, al igual por algunos sargentos electos que hablaban el dialecto de la región. Los equipos UMEN estaban compuestos entre 3 y 4 personas a quienes se les asignaba cubrir comunidades selectas por un periodo de 3 a 4 meses. Después de 3 meses, los oficiales pertinentes a los equipos eran rotados a una comunidad diferente en Chiapas. La preocupación por la seguridad de los equipos era la razón más importante para la rotación de estos cada 3 meses. De hecho, existen fotos del campo de entrenamiento de los grupos paramilitares. Todos tenemos documentados testimonios del vínculo de gente de la población que era ligado al PRI y que eran exmilitares que se estaban formando y coaccionaban a la población para que se unieran al grupo paramilitar y atacaran específicamente a un grupo que en ese entonces se ubicaba a la izquierda, que era el PRD, o el grupo que era un grupo clandestino que se llamaba USU, que era simpatizante del SPLN. entonces ahí es donde nosotros, derivado de la documentación que tenemos, no nos queda duda en que sí hubo una acción y una política contundente, clara, en contra de la población civil que se ubicaba como simpatizante de la Iglesia Santista de Liberación. Esta acción era dirigida a organizaciones que no tomaban partido, estrictamente se aliaban al PRI y a sus organizaciones, y los cuales eran reprimidos, asesinados, desplazados, desplazamientos internos, que nosotros tenemos en la documentación cerca de 12.000 personas desplazadas, que no, eso no significa que sean solo esos desplazados, es lo que nosotros hemos podido documentar. Porque algunas organizaciones hablan de 30.000 desplazados, otros hablan de más, y también ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, y el punto que nosotros publicamos como lo más amplio de la contrainsurgencia, que es la masacre de Haití, que aquí los compañeros platicarán. Entonces, nosotros evidenciamos estas etapas de la contrainsurgencia, porque haciendo una recuperación de lo que estoy diciendo, es que la primera etapa es una confrontación directa y una pretensión de exterminio del ejército zapatista a partir de choque cuerpo a cuerpo, que son los 12 días. Posteriormente es la estrategia contrainsurgente a través de este plan de campaña Chiapas 94, que después se actualizó en otro plan de campaña Chiapas 2000, que también son las estrategias, contienen estrategias de formación de grupos paramilitares, alianzas con grupos de poder fáctico, estrategias de medios, la utilización de programas sociales para cooptar y quitarles simpatizantes al Ejército Zapatista de Liberación Nacional específicamente, pero también a grupos que se ubican como subversivos o que están reivindicando ciertas, en el documento dice atentados a la paz social, ¿no? Pero, leyendo como es, o sea, que esté reivindicando derechos que son, que le causan malestar al gobierno, al Estado mexicano, o al gobierno local, en el ámbito municipal o estatal. Nosotros vemos que hay una continuidad de esta política contrainsurgente, que a veces suena con la gente que no está documentado o que no está metido en esto, suena así como la teoría del sospechosismo o la teoría de la conspiración, pero hay datos muy contundentes que eso es una teoría de continuidad y que esto está diversificado de acuerdo a las otras problemáticas del Estado, como es ahora las desapariciones forzadas por causa del llamado crimen organizado. Pero esta población que tiene una postura, o estos grupos más bien de organizaciones que tienen una postura política, que tienen una finalidad política de construcción de otro país y están aportando sus ideas y su trabajo a través de proyectos específicos en el territorio de México, son objetivos militares en los cuales el gobierno del Estado mexicano los está y sigue reprimiendo. Para lo que vemos y lo que hemos caracterizado, pues, ya, que es interesante lo que dice el compañero del Centro de Derechos Humanos de Victoria, que es el que conocen ya una serie de conceptos. Nosotros el que más manejamos es una guerra integral de desgaste y la ubicamos en lo que se le ha denominado una guerra de cuarta generación, donde la guerra es en sí a toda la población civil que quiera reivindicar derechos en contra del Estado mexicano, son molestos a la política neoliberal, ¿no? Y bueno, ya voy terminando. Ahora nosotros también lo que hemos estado, hemos visto en el periodo del 90 al 2000, es de que existe también una acción por parte del gobierno de agarrarse de los derechos humanos, del lenguaje de los derechos humanos, y transformarlo en algo de maquillaje, de espectáculo, creando instituciones para tal forma, y dejando un vacío en el cumplimiento de sus deberes como Estado mexicano, que es el deber de proteger, garantizar y respetar los derechos humanos. Nosotros lo que creemos es que hay una continuidad de esta política de contrainsurgencia. Lo vemos ahora con intervenciones en San Marcos Avilés, de apoyo zapatista, de la comunidad también de la comunidad Tarrel, que son agresiones que van enfocados a la disputa del territorio, que es ahí uno de los énfasis de las políticas liberales y de los proyectos como el proyecto Mesoamérica, o que antes conocido como el Plan Pueblo Panamá. Ahí la dejaría. Muchas gracias.